Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Buenos días a todos y un día que nos trae a la memoria, a la reflexión, 24 de marzo, destacar desde ese lugar de la memoria nuestra honra a aquellos que siguen en la lucha por la búsqueda de la verdad, de la justicia. Y desde ese espacio, ¿sí?, saber que nuestro programa adhiere, ¿sí?, por un espacio en donde tanto Domingo como yo tuvimos y tenemos que ver con esta fecha emblemática. ¿Sabes qué, Domingo? Hay una cosa que me pasa durante toda esta semana a raíz del tema de la Asunción de Francisco, y que tiene que ver por dos lados, ¿no? Uno, el tema del diálogo interreligioso, que justamente el programa anterior, el programa pasado, hablamos con Silvina Chemen y con este muchacho, Francisco Canzani, que escribieron un libro sobre el tema del diálogo interreligioso, y destacar que el Papa Francisco es un gran... Una persona que ha apoyado y apoya el diálogo interreligioso en todas sus dimensiones, ¿no? Yo lo he conocido justamente a partir del tema del diálogo interreligioso, y desde este lugar me parece que me corresponde ponderar todo esto. Y segundo, lo que me pasa es que cuando cuento que estoy en un programa con Domingo Bresci, todo el mundo me dice, mandale saludos. Muchas gracias. Sí, buenas repercusiones del programa. Yo también me uno a todas las organizaciones de derechos humanos que en esta fecha recordamos las luchas por una sociedad más justa, más humana, más fraternal, aquellos que entregaron la vida por eso, y nuestra preocupación y nuestra acción por más memoria, más verdad y más justicia. Nos venimos con un programa de aquellos, ¿sí? Porque quien nos acompaña hoy en la mesa es un gran entendido de lo que va pasando alrededor del micrófono. Según lo que entendí, es un hombre que tiene 13 profesiones, ¿sí? Ni más ni menos, un número cabalístico, un número místico, pero por otro lado un número apasionante, tan apasionante como la vida de Tom Lupo. Me honra, nos honra que hoy nos acompañes, Tom. Caminando por la calle, en este domingo 8 de la mañana, nos encontramos con Tom Lupo, psicoanalista y al mismo tiempo hombre de radio, televisión, cine, teatro, y como difusor de poesía, música y editor de revistas y libros, creo que merecidamente se ha ganado el título digno de trabajador de la cultura. Un obrero de lenguaje. Voy a robar un aforismo que te escuché hace algunos años atrás, sí, pero cambiándolo como profesión, ¿sí? O como tarea, no como profesión, como tarea. Nunca cites a un rabino porque puede ser que el rabino venga a la cita. El original decía: nunca cites a un general porque existe el riesgo de que acude a la cita. Bien. Ideal para un 24 de marzo, digamos. Que yo también quisiera sumarme a lo que ustedes dijeron, porque, bueno, si, sencillamente creo que fue el peor momento de nuestra historia, fue los peores asesinos que pisaron nuestro suelo, y creo que hay un doble crimen ahí, porque no solo los secuestrados, los desaparecidos, los hijos robados, sino el horror de no comunicarle a la familia qué pasaba. Yo conocí una familia que mantuvo 5 años la pieza intacta. Tenían miedo que el hijo apareciera en cualquier momento y le dijera: ¿qué? ¿Y mi pieza? Y eso fue terrible, porque en Italia también se combatió a lo que se llama la guerrilla, pero de frente, con justicia, y se sabía lo que, con juicios, digamos. Eso no tiene perdón, solo tiene que haber justicia, porque todavía hay gente que habla de la, ¿no?, de los dos demonios, de la guerra. Es mentira, ¿no? Terrorismo de Estado, crimen, nazismo, eso fue lo que sufrimos. Bueno, y desde ese lugar, sí, me parece que también es importante recapturar esta idea de que los derechos humanos, ¿sí?, cuando uno habla acerca de la idea de la reivindicación de los derechos humanos, es una posición o un lugar en donde solamente el Estado los puede violar. El que viola los derechos humanos es el Estado. No existe la violación de los derechos humanos de los particulares. Claro, ¿sí? Claro. Por eso, reivindicar ese, ese lugar me parece un, importante. Y Tom, hay cosas que entre tus 13 profesiones se van cruzando y que a mí me resulta sumamente interesante, empezando por ahí por Charata, ¿no? Yo visité Charata hace algunos años atrás. ¡Qué bueno! Y tiene ese encanto de esos lugares pequeños, en donde también se cruzan un montón de historias, vivencias, el encanto del pequeño cine. Vos contás varias anécdotas acerca de eso. Sí, escribí cuentos sobre Charata, sí, en una revista, sí, Oliverio. Bueno, escribí varios cuentos. Hablemos de Charata. Hablemos de Charata, un pueblo en el centro geográfico del Chaco, donde ahí conocí, sin saberlo, ahora mirando para atrás, lo que es lo interreligioso, porque mi padre era muy amigo, mi padre judío, muy amigo del cura del pueblo, que lo llamaban el padre Pimienta, porque le gustaba jugar al fútbol y se levantaba la sotana para jugar, se hacía como un nudito porque no podía, en esa época no existía el cura que sin sotana, ¿no? Y mi padre colaboró, hizo una colecta en la comunidad judía para construir la nueva iglesia. Eso me pareció, no existía el antisemitismo, no existía la diferencia en un pueblo pequeño, que a veces el hombre en pequeños lugares tiene una dimensión de bondad que la ciudad lo arruina. No había robos, los coches con la puerta abierta, las casas abiertas. Cuando yo llegué a Buenos Aires a los 12 años, tengo una frase que parece de ciencia ficción. Mi padre me dijo: vas a tener que aprender a usar la llave. No conocía las llaves yo. No sé, es increíble, ¿no?, la vivencia de un pueblo. A propósito de eso, sí, pues es que unos amigos me contaban de también su pueblo natal, un pequeño poblado en el interior del país, en donde evidentemente las relaciones comerciales entre judíos y árabes eran tan buenas que cada uno le pedía al otro, ¿sí?, un dinero para su propia comunidad, ¿sí?, para mantener la comunidad. Es decir, los judíos aportaban a la comunidad árabe, los árabes a la comunidad judía, en donde, bueno, justamente ese tema de lo interreligioso en nuestro país ha sido una cosa normal, natural, ¿sí? Por ahí desde lo institucional no era lo tan bien leído, lo tan bien comprendido, producto de razones históricas, culturales, etcétera. Pero yo tengo una anécdota así muy muy de barrio con respecto a esto que vos decís. Yo vivía en el barrio San Cristóbal, y ahí cerquita, en San Juan y Jujuy, había muchos sirios libaneses, y en aquella época, en los 50, pasaban por las casas ofreciendo ropas, sábanas, toallas, etcétera, y a mi casa iba a uno que era judío y le decían el ruso. Bien. Y otra que era siria y le decían la turca. Sí. Y iban los dos por el barrio con libretita, porque ¿por qué se les compraba a ellos? Porque ellos te vendían afiado. El Quentenic. Y sí, todos confiaban de todo. Qué bárbaro. Que volvían a la casa y mis viejos eran italianos, así que había trato, una familiaridad, ya que yo viví desde el barrio pequeño. Es como el pueblo. Bueno, una anécdota de Charata para que vean lo que es la parte surrealista también de un pueblo, ¿no? El cine, vos ya que nombraste, ¿no? El cine, que estaba manejado por, ya hablamos de rusos, de turcos, por un gallego, y en una época desde el Pullman, los chicos llevábamos ondas y con balines de que sacábamos de un árbol el paraíso, tirábamos a veces a la gente. Entonces él palpaba de ondas, ¿sí? Así como se palpa de árbol, nos palpaba a ver si entrábamos con ondas. Para contarle una y otra increíble, que es que ahí daban funciones jueves, sábado y domingo. Los jueves mi padre le gustaba mucho el cine y no tenían con quién dejarme, me llevaban. Y yo los sábados quería ir con mis amigos de nuevo, pero les decía a mis padres que me den dinero para el cine, pues ya viste la película, no querían darme para... Entonces yo iba con mis amigos y le decía al dueño del cine, ya vi la película. Entonces él era el boletero, el que luego pasaba la película, todo, bueno, estaba cortando los boletos, paraba la cola y me decía, pues cuéntamela. Si yo le hacía un resumen de la película, me dejaba entrar, porque él no le entraba en la cabeza que alguien pagara dos veces para ver la película que ya había visto. Y yo, increíble. ¿No es increíble? Eso de Buñuel podría ser una película, claro, con esto. A ver, yo redoblaría la apuesta, diciendo, ¿por qué te iba a cobrar dos veces si ya viste la película? Sí, es increíble. Claro, yo diría que no es que no le entraba en la cabeza, era lo correcto. Es tal lo correcto, vez no, pero... Es lo correcto. Miren que, bueno, para esas cosas suceden en un pueblo, claro, solamente, ¿no? ¿Cómo fue, Tom, que se te abrió tanto el espectro este de los distintos momentos y situaciones culturales en las que vos te metiste? Y dos grandes accidentes. Como decía Nietzsche, no cualquiera se merece un accidente. Yo creo que hay mucho de accidente. Una es que mi padre se enamoró de una colección de libros porque estaban muy bien forrados en cuero de Rusia. Así que vino un vendedor, era muy común que vinieran los vendedores a los pueblos. Compró una colección de 150 libros. Yo era muy chico, 7, 8 años. Y abrí algo. A los 8 años leí Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y fíjense, cuando un escritor es grande, no era porque yo era inteligente, era porque estaba tan bien escrito que lo entendí a los 8 años, como lo puede leer a alguien a los 40, porque es una novela genialmente escrita, profunda. Por supuesto que yo después, como psicoanalista, saqué la conclusión de lo que es la culpa y volver a la escena del crimen, pero como relato, Raskolnikov me quedó a los 8 años para siempre, digamos, y empecé a leer... por accidente empecé a leer, me interesó la cultura por un lado, y luego algunos años después, cuando vine acá, hice el secundario, yo leía muchos autores extranjeros, estaba un poco alejado de la cultura nacional. Entró un profesor al aula, yo iba a una nocturna porque quería trabajar, y dijo, mire, yo tengo que enseñarles educación democrática, pero no sirve para nada, así que les voy a leer literatura latinoamericana. Si ustedes no me traicionan o le cuentan al rector, están todos aprobados. Se sentó una tarimita y nos empezó a leer un cuento de Almiro Sáenz. Yo nunca había leído nada de Almiro Sáenz. Ese tipo se llamaba Haroldo Conti, nada menos. Es que hay profesores que marcan la vida de exactamente, uno. Exactamente, ¿sí? Que te tuercen el destino. Te tuercen el destino. A tal punto que yo soy profesor en Lomas de Zamora y... 30 alumnos del secundario, de 30, uno había leído una novela en toda la secundaria. Ahí faltó un profesor que los estimule. Bueno, este tipo, Haroldo Conti, que como sabrán, si algún oyente no lo sabe, gran escritor y desaparecido de la dictadura, ya se estaba jugando el puesto, ya se estaba jugando la vida de algún modo, para cambiar a otro, digamos. Y yo, algunos lo seguí, bueno, nos hicimos un poquito amigos de él, era muy hosco, pero conocí a Cortázar, a Rodolfo Walsh, y empecé a conocer a Jaureche. Conocí mucho de la cultura nacional gracias a él. Es que tal vez entender lo que era la educación democrática o la cultura cívica era leer literatura, o es leer literatura, claro, ¿no? Qué interesante esa visión que decís, sí. Me parece que a veces cuando uno quiere conocer de qué se trata un país, tiene que leer a sus escritores para... comprender el corazón de la cosa, el drama, la posibilidad de cómo miran y cómo comprenden las metáforas o cuál es el valor que tiene la metáfora o el lenguaje en el idioma de ellos, que para nosotros no significa nada. Son los mejores testigos de su tiempo, los escritores, ¿no? Absolutamente. Uno los lee y se entera de... Y la metáfora, del hombre y su circunstancia. La metáfora es la posibilidad de simbolizar luego, de convertirse en humano, de sublimar un poco el canibalismo, ¿no? Freud, con perdón de la palabra, decía que el ser humano es un caníbal domesticado, que cuando desaparece la amenaza de sanción, vuelve a su estado caníbal inmediatamente. Y, ahora, lo que quiero comentarles es que me agarró desde muy joven una pasión por la cultura argentina, en una época que ser nacionalista estaba mal visto porque se asociaba con la derecha. Era, estaba... ¿Años? ¿Qué sé yo? ¿40? No, 60 y pico, sí, 50 y pico, sí. No del nacionalismo, nacionalismo reaccionario de los 40. Pero en general estaba mal visto, de mucho tiempo. Aparte, yo simpatizaba con el peronismo, me había enamorado de Evita de chico en el colegio, y también estaba mal. Todos mis amigos en la facultad de psicología eran de izquierda, digamos, ¿no? Ser peronista era una rareza. A mí me interesaba la figura de Perón, digamos, ¿no? Volviendo, pues me parece que esto tiene que ver con esa figura de Crimen y Castigo, ¿no? Volvamos al Crimen y Castigo. Porque yo siempre recuerdo mi profesora de literatura de cuarto año del colegio secundario, ¿sí? La profesora Grossman, que así como Haroldo Conti para vos fue marcante para mí, la profesora Grossman, que trabajaba en la Facultad de Periodismo de La Plata en los... Y hacía cine, era una mujer, estoy hablando de 1970 y algo, 72, 73. Ella siempre nos decía, el que no lee Crimen y Castigo y no vuelve a releer Crimen y Castigo, es decir, leerlo dos veces, no entiende de qué se trata la condición humana. Oh, entonces, yo algo entiendo porque lo leí dos veces. Claro. Qué grosa la Grossman, ¿eh? Sí, bueno, por eso Galán Ternik tiene que ver con el galán tierno, ¿no? Sí, ya. ¿Cómo sabes eso? ¿Viste? Dime. Un psicoanalista me dijo eso, Galán Tierno, sí. Y empezaste por los libros, decías. Sí, y me apasionó mucho leer. Y literatura nacional. Literatura nacional. Después latinoamericana. Sí. Y la poesía, me capturó la poesía de un modo muy especial. Empecé a leer poesía con una pasión, digamos, gracias a dos poetas, un portugués y una argentina. Fernando Pessoa, el portugués, y Alejandra Pizarnik, la argentina. Descubrí una dimensión del verbo, y Federico García Lorca. Una vez estaba leyendo un poema de él que se llama La acogida de la muerte, que es una corrida de toros, la llaman allí, La acogida de la muerte, que todo el tiempo tiene una letanía, eran las 5 de la tarde, ¿no? Y había una frase que me di cuenta que solamente en poesía podía darse semejante sabiduría y semejante condensación. En el poema, él cuenta de que el torero fue herido por el toro, está muerto y vivo al mismo tiempo. Está vivo, pero saben todos que van a morir, falta un ratito. Entonces hay varias alusiones a eso. Dicen, ya luchan la paloma y la pantera. Donde la paloma es la vida y la pantera es la muerte. Entonces ya sabemos quién va a ganar. A lo lejos ya viene la gangrena. Son frases extraordinarias mostrando. Y hay una que a partir de ese momento dije, caramba, esto solamente en poesía puede darse. Dice, la muerte puso huevos en la herida. Eso es un gran poeta el que puede condensar semejante, ¿no? Sí. Y bueno, y a partir de ahí me hice un adicto de la poesía y empecé, y me di cuenta que recitaba bien, que lo hacía con pasión, que estudiaba cada poema. Durante muchos años hice recitales por todo el país, me llamaron de Cultura, de la Secretaría de Cultura, un programa que se llama Café Cultura, que mandan a gente a todas las provincias. Y el destino, el primer recital que se hace, el primer Café Cultura era en el Chaco, yo soy el primer invitado y me toca Resistencia y me dice, vas a tener que ir a un pueblo llamado Charata. Le digo, me están jodiendo, ustedes saben que yo nací ahí. No, me dice el tipo, ¿en serio naciste en Charata? Eso, ¿ya habías vuelto a Charata alguna vez? ¿Ya habías vuelto? No. ¿Era la primera que volvías? Era la primera que volvía después de 30, 40 años. Claro. Estaba a punto de volver, estaba estudiando filosofía con un gran maestro de filosofía que hubo en Buenos Aires, que tuvo miles de alumnos, llamó Raúl Ciarreta, un gran profesor, que se carteaba con Sartre, con varios europeos y le contestaban. Y cuando estaba yo por volver a los 20 y pico de años, estuve a Heidegger y Kant con él, me le conté que iba a volver a Charate, me dijo, ¿fuiste feliz ahí? Sí, me dijo, nunca vuelvas a los lugares donde fuiste feliz. ¡Poh! ¡Qué barro! ¿Y te fue mal? Pero me acordé de algo de cuando, porque hay cierta decadencia cuando vuelve, porque era un pueblo maravilloso, la escuela para mí era de una manzana, pero era como de 10 manzanas, y cuando la vi, era una escuelita, era linda, todo. Y me, ah, vos sos el hijo de Galanternik, la palabra vacía, la magia de la infancia se pierde cuando uno vuelve. A ver, pero Tom. Sí. No estoy seguro de lo que hice, claro, me pasó eso. No lo estoy defendiendo. Yo quiero retomar desde un lugar en donde, me acuerdo, Walter Benjamin, que escribe sobre el tema de ir a visitar las ciudades, ¿sí? Dice, hay que visitar las ciudades dos veces, porque uno se siente cómodo en ellas, se siente cobijado en ellas. Me parece que por ahí es lo mismo que volver a leer Crimen y Castigo dos veces. Es posible. O seguramente leer poesía, en donde cuando uno vuelve a leer poesía por segunda vez, por tercera vez, por quinta vez o por la enésima, ¿sí?, a la potencia que sea, uno comprende códigos que antes no los entendía. Sí, me acuerdo, es verdad, sí, uno siempre pesca algo nuevo. Sí, me acuerdo de este poema de Lorca que vos citabas, sí, y cuando volví a escucharte en relación a la paloma y la pantera, sí, tal vez gana la pantera porque la paloma no puede volar todo el tiempo, eternamente, no, pero no. La pantera tampoco puede correr todo el tiempo. Entonces es esa lucha entre vida y muerte. Qué bueno. En donde... uno se instala, ¿no? Eros y Tanatos. Eros y Tanatos, bueno, ese otra vez el compañero Freud. Sin que no lo mencionó más, perdón. Sí, podés, sí, lo incorporamos, es parte de la cultura universal. No hay duda que el inconsciente existe, digamos. Sí, ¿no? Sí. No, te quería decir algo que leí y que me pareció interesante respecto a la poesía, que a vos te gusta recitarla, algo, sí, decir que las poesías están hechas para decirla. Exactamente. No solo para leerla, pero además me llamó la atención que vos también sostenés que cada poesía de cada autor hay que leerlo de una forma adecuada, distinta. Hay que estudiar el poema. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Contá la diversidad, la riqueza que tiene. Y un poema de amor de Neruda exige un tono de, ¿no?, determinado, ¿no? Ya no la quiero, cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. Y no es lo mismo Pessoa diciendo, no soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada y sin embargo tengo en mí todos los sueños del mundo. Y yo he visto actores, he escuchado, que recitan todos los poetas haciendo de ellos, que no se transforman. Uno debe prestar el cuerpo al poeta para que aparezca el poeta. Uno es un instrumento, ¿no?, un simple mediador para... Es como en la película Sociedad de los Poetas Muertos. Si uno no estuviera recitando, uno no vuelve más a los poetas, uno vuelve a ponerlos en vigencia. Sí, hay tonos, hay poemas como de Alberti, Los ojos de Picasso, que tienen que ser dichos a una velocidad. Decía algo, pero, si te acordás. Me gustaría el ejemplo más claro de esto de León Felipe, que hablando de un sueño, donde una parte dice, quiero verme en el sueño, no soy gusano, soy un ser que sueña y quiero verme un día volando en el viento. Bueno, ese es un ejemplo. O Pessoa, por ejemplo, en otro lado, yo escuché un recitado de un poema de Pessoa, Odao Triunfal, que es uno de los más grandes, donde en una parte él pone 7, 8 R juntas, y está hablando de una máquina, y el tipo que lo recitó dijo R, y eso es el sonido de la máquina, ¿no? A la dolorosa luz de las grandes lámparas eléctricas de la fábrica, tengo fiebre y escribo rechinando los dientes, ¡fiera! Para la belleza de todo esto. Para la belleza de todo esto totalmente desconocida por los antiguos. O ruedas, o engranajes. Eterno. Tengo los labios secos. O grandes ruidos modernos de oíros demasiado de cerca. Eso, para que ese pues, por eso tiene que ser leído el poema. Por eso tiene que ser escuchado. Desde varios lugares quiero, sí, compartir con ustedes esto, ¿no? Domingo, Tom, Domingo. El primero, ¿no? Hay una cuestión en donde el que escribe el poema no tiene capacidad de poder recitarlo, aunque uno crea que la poesía le pertenece a su autor. Y no, en realidad le pertenece al lector como todo aquello que se va escribiendo, ¿no? Hace muchos años que estaba esperando que alguien dijera eso. El mejor ejemplo es Neruda, que cuando lee sus poemas es un aburrimiento total. ¿No lo vas a decir a nosotros de la Biblia? Sí, a ver, sí. ¿La Biblia pertenece a quien lo escribe o pertenece a quien lo lee? ¿No? Una vez que el artista produjo la obra, es de cualquiera menos de él, porque además existen las múltiples interpretaciones. Barthes decía que una obra de arte no es porque le diga lo mismo siempre a distintos hombres, sino porque le dice siempre cosas diferentes a un mismo hombre, que es como Lacan recomienda que hay que estudiar, como la Torah, volver a la letra y sacar interpretaciones, o la exégesis bíblica, volver a leer la palabra, ¿no? Sí, a volver a interpretarla. Recrearla permanentemente. Exactamente. Reinterpretarla. Reinterpretarla, totalmente. Bueno, la reinterpretación se da en base a la lectura. Sí. Y la lectura es otra dimensión de una realidad que vamos creando. Tan real como la llamada realidad. Sí, pues sí. Es que cuando yo tenía 8 años, 9 años, mi mamá se ganó en una rifa un disco de Borges. ¿Sí? No. Poemas recitados por Borges. Y yo lo escuchaba. Para mí la poesía de Borges, cuando me siento a leerla, tiene que tener la voz de Borges. Ah. ¿Sí? Y es más, muchas veces me pasa en la sinagoga que cito a Borges, ¿sí?, y lo tengo que citar con la voz de Borges. Así todo tomado, ¿no? Sí, cansado, si el hombre es arquetipo de la cosa. ¿Sí? Hasta tendrías que tartamudear para que sea real. Sí. Y me emociona pensar en esas voces. Ahora, desde otro lugar, cuando yo no conozco la voz, por ejemplo, Pessoa con los heterónomos, ¿no? Sí, sí, me pasa. Me puedo imaginar que el que lee el escrito es aquel que de algún modo recaptura esa voz. En los años, si habrá sido 71, 72, que me regalaron un disco de María Betaña. O Rosa dos Ventos se llama, ¿no? Sí. Es un disco que, con una tapa doble, y ahí descubrí a Pessoa. Oh, porque ella recita Pessoa, y hay una parte que canta Pessoa, pero como vos decís, en relación a otro cantante que prefiero no nombrarlo porque le tengo mucho cariño, pero ha cometido un error al cortar la rítmica del poema para que le entre en la canción, sí. Ella hace lo mismo y termina, ¿sí?, de algún modo arruinando esa fórmula, yo diría hasta matemática. Hay un pecado, un verdadero pecado, tocar eso. A Borges no se lo puede tocar porque es matemático su escritura. Tom, tuviste oportunidad de conocer a Ernesto Cardenal, leer sus cosas, sus poesías. Leo sus poesías, no sé, claro, parece grave. Hay un poema que disiento con él, que me parece tanguero, que es donde afirma de que nadie la va a querer a ella como él la quiso. Sí, ese es el único que disiento de la obra Cardenal que me parece extraordinario. ¿Sí? ¿Tuviste oportunidad de verlo cuando vino a Buenos Aires? No. ¿Pero te gusta la poesía de él? Sí, lo incluyo en mis programas. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que con esto de la cultura nacional, que yo soy un defensor, porque me parece que a veces es tratado como la hermanita pobre, y yo creo que es una cultura riquísima. Esta es la patria de Borges, de Rodolfo Walsh, de Piazzolla, de Charly García, de Ginastera. Es una cultura enorme que puede... la mejor poesía del mundo, esto es una aseveración absoluta. Toda antología es una antojolía. Pero yo estoy al tanto de lo que se produce en Francia, en Estados Unidos, en Rusia, me interesa por internet. Leo toda la poesía que se produce. La mejor poesía del mundo, para mi gusto, se está produciendo en Latinoamérica. La vitalidad, la renovación. Desde Huidobro hasta acá, desde el creacionismo, no hubo movimientos tan fuertes como los de América Latina. Es más, Bretón llegó a decir que el nacimiento surrealismo hay que alocarlo en Argentina en la obra de Macedonio Fernández y Oliverio Girondo. Tenés cara de pausa. Me están haciendo acá señas, me invaden. Y nosotros no sabemos qué hacer con las señas. Bueno, seguimos. Claro, seguimos después. Por una misma calle. Reflexionamos la realidad desde la fe. Por Nacional, la radio pública. Por una misma calle. Pluralidad de cultos. Daniel Goldman y Domingo Bresci. Por Nacional, la radio pública. Sin tristezas, esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza, y en tu voz solo un pálido adiós y el reloj. ¿Por qué lo elegiste? Primero, por la misma razón que me conmueve, pero segundo, porque me asombró mucho. Un músico extraordinario, reconocido acá y en el mundo, hizo recitales en New York, un hombre que toca el jazz y el tango, un gran pianista, se llama Adrián Yáñez. Cuando le preguntaron por el mejor tema de la música argentina, dijo Viernes 3 AM de Charly García. Dijo, ay, la pucha, si este músico... Y yo sentí una emoción, digo, porque a mí ese tema siempre me gustó. Iba a traerles... Danza Macabra de Saint Saëns, o Nessun Dorma cantado por los tres tenores, pero este es un tema nuestro también. Esto no se llama rock nacional, yo la llamo música argentina contemporánea, es nuestra música. Cuando muerde los dientes. Oh. No, es una descripción. Dígame alguna frase que a mí a veces me cuestan entender con la música. Charly es un gran poeta y yo lo descubrí sobre todo en una frase de Yendo de la cama al living. Fíjense cómo es un poeta. Dice, yendo de la cama al living, sientes el desierto. Y cuando estudiaba filosofía me habían explicado que hay una gran frase de Nietzsche, que es, él estaba en la montaña escribiendo, baja a la ciudad, mira, sube y escribe. Cuando ve la ciudad, el desierto crece. Y mi maestro decía, esto es un filósofo. Cuando un tipo mira al revés, mientras crece la ciudad, ve que el desierto crece. Y este tipo dice, siendo de la cama libre, sientes el desierto, ¿sí? O, por ejemplo, cada cual tiene un trip en el bocho. Es una frase absolutamente lacaniana, contemporánea, donde dice que cada sujeto es único, singular, y no se puede hablar de un inconsciente colectivo, como decía Jung. Jung, para mi gusto, estaba equivocado. Somos caso por caso, somos irrepetibles. El desierto crece. Sí. Y fíjate, me acuerdo del poema de Rubén Darío, ¿no? Cuando dice, Ils vont, le désert est grand, ellos vienen, el desierto es grande. Porque el desierto es, ¿sí? Es decir, es tan grande que sigue creciendo. Sí, sí, sí. Ajá. Y desde otro lugar, no sé si lo comenté aquí o no, pero vale la pena. Si lo comenté, discúlpenme, y si no, me acuerdo, ¿no? El público se renueva, sí, como sí. Dice la filósofa Mirtha Legrand. La palabra. Se pueden repetir las cosas si están bien dichas. Claro, aparte, al momento es otro. La palabra, en hebreo se dice, palabra se dice davar, ¿sí? Davar es cosa, objeto. Ah, claro. ¿Sí? Si la palabra en ciertas tradiciones clásicas no se la lleva el viento. Tiene materialidad. Tiene materialidad. Sí. Y a propósito de esto, en hebreo, desierto se dice midbar, ausencia de palabra. Oh, qué interesante. Qué idioma sí, sabio, ¿eh? Sí, a ver, cuando hay... Porque hay una diferencia, ¿no?, entre silencio e insonoridad. Sí, sí. Entonces, cuando hay ausencia de palabra, hay que saber diferenciar bien entre silencio e insonoridad. Y fíjese qué casualidad, con comillas, que poesía viene de poiesis, que es hacer. No es de mimesis. Claro, mimesis es imitar. Quiere decir que la poesía es un acto de trabajo, de hacer, con la que coincide con la idea de que en principio fue el verbo, ¿no? Pero, claro. Pero poiesis es hacer, la poesía es un acto, digamos, no es solamente un símbolo. Tom, para sí. No dejarlo al final, que por ahí nos salteamos, sí. Contanos dónde estás trabajando, tanto en radio como en televisión, o qué estás haciendo en este momento. Voy a omitir mi trabajo en el sauna, porque eso no me parece para un programa donde hay un rabino y un sacerdote. No, pero estoy principalmente en Radio Nacional los domingos, de 17 a 19, dándome un gran gusto que me lo permite la radio, que se llama En mi propia lengua, donde no entra ni un tema en inglés. Yo paso cosas en castellano, no sé si me explicito lo que estoy batiendo. En mi propia lengua es nuestra cultura, en Latinoamérica y algunas cosas de España. Domingo, digamos, de 17 a 19. De 5 a la hora del té inglés, con perdón de la palabra, de 5 a 7. Y a la noche, de lunes a viernes, de 23 a 24, estoy en Radio del Plata, haciendo un programa que se llama El Pez Náufrago, que la radio me pidió un programa de poesía, eso me asombró, y tiene mucha audiencia, digamos. El Pez Náufrago es un poema de Macedonio Fernández que está compuesto por esas tres palabras, ese es todo el poema, El Pez Náufrago. Macedonio tenía esas cosas, ¿no? Tiene un poema de dos palabras, que dicen que es el poema más corto de la lengua castellana. Discrepo desesperadamente. Ahí termina el poema. A ver. Bueno, aunque hubo uno de una sola palabra, ¿eh? Síganme. Pero de dudosa eficacia. Claro. ¿Sí? No, pero continuaba esa palabra. Esa la otra parte venía entre paréntesis. Sí, sí, entre paréntesis. Era la aclaración de la primera parte. Sí. Pero, sí. A ver. Y por último estoy. De trabajo. Como psicólogo, me invita a Beto Casella a un programa de televisión los miércoles. Bendita. Que voy una vez por semana, suficiente. Y me deja cada tanto decir un poema. Y ese lugar hay que ocuparlo, si no lo ocupa otro. ¿Y trabajás de psicoanalista? Sí, dos veces por semana. Ah, bueno, ejercés. Sí, para mantenerme al tanto, y aparte dos veces por semana lo hago bien, tengo pocos pacientes y sé bien de qué se trata, puedo trabajarlo, lo superviso, ¿no?, con otro analista. Todos los días no podría. No hace falta, no es un sacerdocio de que tenga que estar de lunes a viernes uno. Aparte, la carne. Nosotros estamos sábado y domingo. O sea, sí. Claro. A ver, Tom, hay tantos temas que sí. Quiero hablar con vos. Uno que tiene que ver con esto de habitar el idioma. Sí. Y creo que en términos de poesía, uno puede comprender la poesía en otro lenguaje que no sea su idioma natural, su idioma de nacimiento, el idioma en el que piensa. ¿Sí? Es muy difícil, digamos. Es otro poema. La traducción no existe en poesía, digamos. Además, muchos estructuralistas y psicoanalistas piensan que cada lengua tiene un imaginario diferente, que sí, que cada uno ve cosas diferentes según la lengua que habla, ¿no? No está tan equivocado. No. Incluso la física de óptica demostró que no todos vemos los mismos colores, sí. Que es simbólico, ¿no? De todos modos, existen grandes poetas que son traductores, como el caso de Alonso en Argentina. Yo leí 10 versiones diferentes de mi poema preferido de Pessoa, que se llama Tabaquería, y cuando encontré la de él dije, este es el poema, porque él no hizo una traducción literal, puso en español lo que él supone que quiso decir Pessoa en portugués, y eso hay que animarse. Entonces ahí sí, porque la Pizarnik tiene un poema que dice, por eso nos perdemos, yo y el poema, en la tentativa inútil de transcribir relaciones ardientes. Yo digo, qué frase, ¿no? Y fíjense lo que me... Yo vi una vez un accidente, una mujer que la atropella en un coche, y mientras caía yo también caí de rodillas acompañando el movimiento al verla de la impresión. Y esa noche escribí un poema sobre lo que había pasado, se lo leo a un amigo, y veo que no le pasó nada. Y yo estaba estudiando poesía con un maestro. Le digo, mira lo que me pasó. Yo vi eso, lo escribí bien, y al otro no le pasó nada. Dice, no, es que vos tenés que escribir un poema de cualquier otra cosa que lo emocione tanto a él como a vos te emociona esa escena. No se puede... La poesía justamente no es mimesis, es poiesis, es hacer otra cosa. No se puede... Entonces entendí la frase de la Pizarnik, la tentativa inútil de transcribir relaciones ardientes. Bueno, a ver, pensemos entonces desde ese lugar de la poiesis. Sí. ¿Sí? Que el lenguaje únicamente apela a lo subjetivo. Sí, y que cualquier idioma, sea inclusive en el idioma natal de uno, tampoco significa que uno lo pueda traducir a su propio idioma. Es verdad, hay ¿sí? una subjetividad también hay ahí. Hay una subjetividad tan grande. Así es. Que en última instancia uno se entiende a sí mismo. Y a veces. Bueno, ya me parecía que estabas siendo y, para otro y lado. La Biblia. ¿Sí? No tiene un lenguaje muy poético muchas veces. No, pero hay textos es como la poesía. Que son poesías. Aparte, la idea de que los designios del Señor son inescrutables, sí. Habla de la poesía, que cada uno tiene que sacar una interpretación no. Y que no es tan clarita. No, pero además, tiene oscuridad ese signo. No, pero además hay libros específicos sí. Que son poéticos. Poético, absolutamente, ¿no? Y les contaba, fuera de micrófono, que me estoy dedicando ahora a una tarea que es descubrir poetas buenos del interior, del mal llamado interior del país, que no tienen prensa y que si no quedan en el olvido si no se lo saca a la luz. Es increíble. Hay un caso, Bustracio Ortiz en La Pampa, extraordinario, relativamente conocido. En una época era desconocido en el país Juan L. Ortiz. Después se supo de su obra, pero durante muchos años era desconocido. Y me contó Liliana Herrero, una gran cantante, que estando en China vi una traducción de él en China, cuando acá todavía no se lo conocía, porque él fue admirador y amigo de Mao, ¿no? Y me pasó hace un tiempo descubrir un tal Leónidas Escudero, que fue minero 40 años, empezó a escribir después de los 40. Freud también empezó a los 40, así que a la gente que está escuchando y quiere que es tarde, no, siempre es temprano para empezar algo. Tiene 90 años, recién ahora se publicaron sus obras completas, y me llega un poema de él, llama La Medicina, porque él escribe tal como se habla en la región. Y yo quería compartirlo con ustedes, porque si yo no venía hoy a este programa, ustedes quizás nunca se van a enterar, así como yo me entero gracias a ustedes de muchas cosas que no había pensado. Entonces, ¿les parece de compartirlo? Para ver la sutileza. Un provinciano, era un minero, se puso a escribir. Esto es para mostrar, sí. Esos son los míos, los anteojos. Si vos te pones si fuera televisión. No, pero además, si vos te pones mis anteojos, lo vas a leer con mi prisma, con mi lectura. Es un místico, ¿sí? Amigo, sí, sí. Es un místico, sí. Yo digo, este es un ejemplo de que la sabiduría está en el lenguaje. Él no es un gran lector, no es culto. Y la cultura no es garantía de sabiduría. Este es un hombre sabio. No, pero era culto en el sentido más profundo más de la palabra. Exactamente. No, no era un leído. No era un leído. Yo creo, me atrevo a decirle que hace mucho que no escuchaba un poema tan ingenioso, tan increíble, y está escrito así, La Medicina, dice, está, me esté esperando, está escrito junto, esperando, ¿no? Como exprimido, él escribe tal como se habla, así que perdonen esas. Les diré que me encuentro adolorido por mujer que me desposeyó de ella, quitó lo que me daba y me en casi sin aire deja, o como naranja exprimida, me deshojó de su árbol como si a usted de pronto lo dejan sin agarrarse de algo, como que se me cayeran los pantalones en medio de un baile, como de urgencia necesitar ir a mear y no hallar dónde, así de desvalido. Me hice ver con un médico y recetó el desapego, hombre. El desapego, cambie de costumbres, póngase una tela metálica al pecho, así no se le incrustan mariposas dañinas. En ningún peor caso me he visto, pero aseguran los intrusos que es buena medicina visitar lejanos países. Bien, pero ¿a dónde he ir que no me esté esperando la susodicha esa para castigarme solamente porque la quiero? Qué maravilloso. ¿Te puedo aplaudir? Es maravilloso este poema. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Señor de San Juan, Jorge Leones Escudero. Y así estás encontrando muchísimos. Maravilla. Que vas a hacer una antología. Los leo por radio y me trato de comunicarme con ellos, a veces hago una comunicación telefónica, o gente que lo conoce, ¿sí? ¿Sabes qué? Un amigo mío, un pintor muy conocido, se llama Blas Castaña, él una vez me mostró el legado de su suegra, ¿sí? Una judía polaca, en donde ella también escribía como pronunciaba, ¿no? Entonces decía en el legado, entiérenme in cajón. Qué era, bueno. Tuve una tía... Y que me parece que viene ese lugar, es el lenguaje. Es el lenguaje, ¿sí? Totalmente. Visto con los anteojos que no te ibas a poner. No. Y te pusiste los tuyos. Un recuerdo para la tía Pola, que era de Gualeguaychú, que cuando murió el marido descubrió que era mucho más rica de lo que pensaba, le dejó una gran herencia que ella no sabía. Entonces fue a Venecia, era bastante inculta, y mandó una postal a otra tía, que la tiene enmarcada la postal. Dice, estoy muy contenta, estuve paseando en glándula. Y está enmarcada en un pasillo de la casa de mi tía, de otra tía, porque bueno, quedó para la historia, ¿no? Pero quizás... Como diría Sigmund, puedo por la tercera y última vez, padre, mencionarlo. ¿Pero por qué te referís a mí? Yo lo respeto. Ah, muy bien. Decía, él tenía un paciente, Freud, que estaba hablando de un tipo que era famoso y millonario, y en la sesión dijo, este famillonario... Sí. Entonces Freud ese día notó, ¿fallido o creación poética? Claro. Bueno. Porque eso también es una creación poética, claro, que hizo esta mujer. Sí. Volviendo a la traducción. Sí. Y... yo no sé si es real o no, pero lo que se dice que Freud aprendió el español, y esto lo dice en la introducción, sí, en realidad, de uno de los libros sobre estudios sobre antisemitismo, sí, que él habla sobre el faraón, que en realidad el Moisés que era egipcio, exactamente, ¿no? Entonces, sí, él dice, no le gustó nada, sí, él dice ahí, aprendí el español para leer el Quijote. Exactamente. Pero llega a la conclusión de que hay que volver a traducir su obra porque la palabra pulsión no abarca la pulsión. Ah, qué bárbaro. Mirá, qué bueno. No sé si es verdad, sí, o no, sí, sí, pero sí, de todos modos es poético. Él inventó esa palabra, pulsión, para, sí, diferenciarla del instinto de los animales. Sí, sí, sí, aprendió español para leer el Quijote. Kundera también aprendió español para leer el Quijote. Lo cuenta en El arte de la novela. Bueno, ¿no? Porque, tu relación, sí, con Oliverio Girondo parece ser muy fuerte. Sí, me parece uno de los poetas más grandes de nuestra historia, de una vigencia extraordinaria. La poesía, uno lee poemas de él y frases y la ironía de él, y está escrita ayer, no envejeció un día. La desorientación de mi generación tiene su explicación en la orientación de nuestra educación, cuya idealización de la acción era sin discusión una mistificación, en contradicción a nuestra propensión a la meditación, la contemplación y la masturbación. No cambió nada, digamos. También me gustaría hacerlo con Borges, pero encontré a la que tiene los derechos de Girondo. Le digo, quiero hacer un CD de poesía con la poesía de Girondo. Me dio los derechos gratis, una mujer extraordinaria. Que... ¿Y los vendiste? Haceme acordar que conozco un buen chiste de eso sobre. Y se lo propuse a Gieco, que me lo musicaliza, a León Gieco, porque iba a ayudar al disco para que los jóvenes lo compren. Y bueno, Gieco dijo que sí, me prestó su estudio. Y lo llamé Giro Hondo, con H, que me pareció un buen hallazgo, Giro Hondo, porque él produjo eso en la, ¿no?, en la literatura, y me lo sacó Aqua Records, Giro Hondo, y se vendió muy bien, va, 1000 CDs, pero 1000 CDs de poesía, ¿no? La discográfica te da 2 mangos. Eso de lo me regaló los derechos, me los vendiste, un viejo chiste judío que Sara le dice a Isaac, dice, vos nunca me compraste nada. Dice, no sabía que tenías algo para vender. ¿Y cómo siguió esto del disco de Egipto? Sea, ¿qué hiciste? ¿Ahí armaste? Elegí también por... ¿Poesías de Lisironda? Poesías que le gustaran a todo el mundo, que se entendieran, pero que tuvieran profundidad. Hice una selección así como antojadiza. Y yo venía de una buena experiencia de hacer un disco que también habían dado bastante bien, que en su momento el gobierno de la ciudad, no estaba Macri todavía, me lo había auspiciado, que se llama Un Más Allá Acá, perdón, Más Allá Acá es uno que estoy por sacar ahora, que se llama En Mi Propia Lengua, igual que el programa, y me lo musicalizó Fernando Samalea, un músico de Charly García, pero que él llamó a 15 músicos además para distintos poemas, y quedó muy bueno también. Así que ya tengo 2 CD de poesía, pero musicalizados, porque yo hay gente que va a leer un poema y saca un papelito y dice, perdón, los voy a molestar. Así no se presenta un poema, ¿no? Puede ser también la cosa, presenta como algo aburrido. Para mí es un arte. El otro día me invitaron Y además tiene que ser una desfachatez. Exactamente. Sí, sí, sí. Tiene que ser contestatario. El otro día me invitaron en Rosario a la reinauguración de la temporada del Teatro de la Comedia, y era una cortada enfrente del teatro. Había 600 personas y estaba Claudia Puyó cantando, y después me tocó a mí hacer un recital. Me llamaron para hacer un recital de poesía. Había 600 personas. Yo hice una pequeña introducción. Le dije, son 15 minutos, pero quizás ustedes van a escuchar una palabra que nunca antes escucharon. Quizás salgan un poquito transformados. Y se produjo un silencio que cuando uno está recitando es maravilloso. Cuando uno escucha que lo están escuchando, en sí, que está llegando la palabra, es maravilloso eso, ¿no? ¿Ya tenemos que irnos? Me hacen señas. Yo no. Sí. ¿Ya terminó? ¿Recién empezamos? No. Recién estamos por comenzar. Sí, recién estamos por comenzar. Son un encanto de personas. Bueno, vos no sabés el gustazo. El placer. Las recomendaciones. Si todos los que se ocupan de las religiones fueran como ustedes, el mundo sería diferente. Trataremos que el mundo siga igual. no hay que ser tan Me voy a despedir con un poema mío, muy breve. Pero ¿sí? no aportalo, no te despidas. Dice así: no le pidas peros al alma. Ah, muy bueno. Muy bueno. Y también bueno, antes de terminar, queremos recordar que ya para escuchar programas anteriores tenemos un blog, por una misma calle.blogspot.com.ar, y para comentarios y sugerencias que ya estamos recibiendo y agradecemos, Facebook por una misma calle AM870, con la colaboración de Fernando Belvedere. Bueno, estas cosas del cura tecnologizado, ¿sí?, han dado lugar a que nos podamos despedir en toda la parte técnica, Matías Arreceigor, en la producción Isabel García. Tom Lupo estuvo con nosotros. Programa de colección. A milímetros del sol, a milímetros del polvo, cortar, cortar, cortar lo que no da, soltar tu globo de felicidad. Marinas rosas.